vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Vamos a tener que arrancar, sí. Pero vamos a tener que hacer como que este filo está. Sí, o no. Creo que lo va a hacer lo mejor, tenemos, ¿no? Cuando ahora abran los micrófonos. Y si se llega a enterar que. No, que no está. Y nosotros vamos a tener que hacer como que no se sienta. Usted sabe que vio que el otro día estábamos hablando del ajedrez, hoy me siento más peón que nunca. Ah, sí, yo me siento una reina. Sí, ay, sí. Bueno. ¡Ay, está la luz roja! Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras. Mis palabras. Más que mías son tuyas. Tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. ¿Y entonces? Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digas lo que quiero decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueño aún a veces las tumban. Escuchan otras voces en mi dolor, en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. ¡Ámame, compañera! No me abandones. ¡Sígueme! ¡Sígueme, compañera, en esa ola de angustia! Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Qué largo, ¿no? Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos suaves, suaves como las uvas. ¡Qué impresionante! Así es. Hemos, acá en este momento sublime, en el cual he tenido que leer este poema. Hemos leído 20 poemas, uno de los 20, no los 20. Ah, yo pensé que eran los 20. No, porque era largo, capaz que usted pensó que eran los 20, pero no, era uno de ellos. 20 poemas de amor, una canción desesperada de Pablo Neruda, ni más ni menos. Qué lindo cómo escribe este señor. Y porque hoy tenemos un programa en el que casualmente seguiremos hablando del amor, porque le haremos honor a él. A él. A él que hoy todavía no está, pero ¿por qué no está? Él está siempre. Él está siempre, pero no está físicamente, sí. Ni por videoconferencia, porque está convaleciente. El querido Etelfiro Mármol. Por supuesto, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, que se mejore. Aliento. Que se mejore. Son los deseos de este equipo. ¿Y sabe qué? Que hoy, sí. Que se mejore. Que se mejore. Que son los deseos de este equipo que hoy va a sostener esta barra. No sabemos si con nivel, No sabemos con qué calidad la vamos a poder llevar. ¿Cómo pesa sostenerla, eh? Pesa la barra, ¿vio? Sí. Porque es de mármol. Exacto. Y el mármol es como pesado, sí, también, ¿no? No mármol, no etérfilo, que no, no es pesado, que al contrario, nos ilumina con su... Es algo etéreo. Es algo etérfilo. Ah, sí. Pero bueno, nada, le mandamos un saludo y hoy no lo tenemos entre nosotros por esto mismo que acabo de decir. Ahí está. Lo ha pillado, como dice, vio como se habla en español neutro, ¿no? Lo ha pillado el resfriado. Sí, ese ya es un español de España, el español neutro es sin acento. Ah. Trate de hacerlo usted. Lo ha pillado. Bueno, entonces vamos a estar intentando llevar adelante este programa. No sabemos muy bien de qué manera, porque nos avisó de último momento, sí, además. Sí, claro. Y bueno, tuvimos poco margen, porque la realidad es que nunca hacemos nada. Nosotros siempre, todo lo hace nunca él. Tenemos nada pronto, claro. Hoy menos. Hoy menos, muchísimo menos. Pero igualmente es importante decir que hoy vamos a estar hablando de una temática que le hace justicia. Sí, yo creo una que temática sí. Que él haría bien en poder retomar en algún momento. Porque creo que es una temática que tiene algunas características sumamente importantes. Que tienen que ver con la pérdida, sí, de una parte del cuerpo. Bueno, lo que nos sentimos en este momento. Sí, dejaron la puerta abierta, sí, acá el amigo, el amigo, bueno, Santiago, que la verdad habíamos creado un clima. Y el clima se fue en menos de un minuto el clima. Bueno, vamos a intentar reproducirlo una vez más. Le poníamos la silla esa que tiene ahí usted. Arranqué con la silla ahí. Perfecto, muy bien. Entonces, lo dicho, vamos a intentar. Mira, ahí el termómetro. Sí, sí, ya sabemos que tenemos otras entradas de aire. El termómetro marca 3,2 grados bajo cero. 3 grados, y esos 0,2 por lo menos, sí, hacen un poquito de fuerza. Claro. Bueno, y le decía que esta temática que le hace honor a nuestro querido guía espiritual, a nuestro querido gurú espiritual, gurú. Es como un pájaro, gurú, ¿no? Es como un pájaro gurú, que sobrevuela sobre un pájaro, sí, seres. Después había un cuento también del pájaro uyuyuy, pero se lo hago otro día. No sé si lo conoce la nuestra querida audiencia. Gurú, qué lindo pájaro ese. Y el gurú etérfilo le queremos dedicar entonces. Son primos de los tucutucu. ¿Se acuerda de los tucutucu? Entonces, de que primero que nada, vamos a saludar. Sí, lo tengo que mantener despierto. Porque no sé por qué se está como alicaído. Estamos todos un poco afectados, en realidad. Sí, la verdad. Por la ausencia y por el frío. No llores, no llores. Ya le dije varias veces porque estuvo llorando varias veces antes de empezar. Por favor, no marque. Que no se le note. Mejor ese etérfilo. Bueno, porque además de todo, usted es el que pide la comida acá. Yo no pedimos nada. Se nos complicó hoy para pedir la comida, no sabíamos cómo hacer. La única que tengo en el día, prácticamente. Y la botella casi vacía. También. Un desastre hoy, la verdad que perdimos toda organización. El corcho para sentir un poco de gusto. Ahí mira. Carlito intentó arregló, pero está tomando kefir. Toma otra cosa, entonces mucho no nos ayudó. Bueno, no importa, abrimos la barra con lo que había. Se cortó solo. Media botella de vino, 10 centímetros de pizza y una botella de kefir de 2 litros. Es lo que tenemos para compartir. Con los bichos vivos, ¿sabes? Sí, están vivos, son como gusanos. Sí, se mueven ahí. Sí, una cosa, bueno, dicen que alimenta. Muy bien, entonces. Yo creo que le entro a los kefir ahora, ¿eh? Ah, a los gusanitos, ese. Sí, sí, sin sí, pizza. Sí, sí, y tienen proteína, además. Cuando no es buena la pizza, bueno, son los kefir. Bueno, exactamente. Bueno, no son gusanos, creo, igual, los bueno, kefir, sí, pero de otra manera. Vamos a tener entonces un tema que es un tema. Dígalo. Controversial. Un tema que. Un tema que aborda ciertas partes del cuerpo. Que, increíble. Un tema que nos puede llevar exorbitante. Nos puede llevar a una situación de desconocimiento, de desconcierto. Desconcierto. ¿No? Que no es un concierto de música que no se hizo. Podría ser. Ah, qué buen chiste. Ah, ¿no? Es muy bueno. ¿Qué es un desconcierto? Un concierto de música que no se hizo. Lo dejamos para después. Que se suspendió. Bueno. Ay, lo podríamos haber usado, me se da cuenta. Tiene. Ah, que usted trajo alguno de esos. Traje. Está perfecto. Entonces, hoy vamos a estar hablando ni más de menos. Dígame. Que el amor acefálico. ¡Ay, por favor! ¿Vio? Acéfalo total. Acéfalo total. Y cuando el amor está acefálico, hay situaciones que no se comprenden. Y por eso, como no se comprende, cuando algo no se comprende, que se precisa un manual. Perfecto. Un manual. Y por lo general, después del manual, ¿qué hay que hacer? Leerlo. Perfecto. Porque vio que cuando usted compra un nuevo electrodoméstico, por ejemplo, o algo así, y viene con el manual, ¿qué hace usted con el manual? Lo saca, que por lo general está arriba, lo pone a un costado, enchufa el electrodoméstico y empieza a experimentar. Claro. ¿No? Cuando se le complica... Yo tengo acá un manual. Ah, tiene un manual. Veo que trajo un manual ahí. Traje un manual. Espere un poquito. Acá dice. Acá lo tengo. Cuando usted me dijo, tiene que conseguir un manual. Sí, pero... Dice, extractor de aire para cocina. No, pero era un manual referente a la temática, Roquecito. Ah, este no, sí. Bueno, está, si quiere usarlo, lo puede usar, porque capaz que encontramos algún paralelismo entre el extractor de cocina y el amor acéfalo. No. Bueno, seguimos con lo suyo. No es lo mío, sino que este es un manual que viene en la caja del amor. El manual este, manual del acefálico amoroso se llama, ¿no? Y dice así, la introducción. Guía práctica para relaciones fallidas, decisiones dudosas y vínculos desbordados. Narrado... Perdón, ¿cómo esto sería un vínculo? No lo quiero cortar, ¿no? ¿Eh? Un vínculo desbordado. Y un vínculo desbordado es cuando ya el vínculo empieza a tener... Cuando está desbordado. Claro, situaciones, o sea, situaciones que sobrepasan los límites. ¿Me entiendes? Desbordado, sobrepasa los límites. Rompe la tensión superficial. ¿Sabe lo que es la tensión superficial? Y debe ser algo de la última. Cuando usted llena el vaso, vio, y que le queda como una... le queda como una... Lo llena, lo llena y pasa el... La pancita, le queda una pancita para arriba y cae una gota y lo desborda. Mire. Ah, entonces este... Es una guía justamente para cuando se rompe la tensión superficial. Yo en verano me pasa eso mucho. ¿Ah, sí? Sí, me cae la gota por la pancita. No, pero no es lo mismo. Usted está haciendo una asociación libre, me parece. Sí. Acá, cuando usted llena el vaso y le queda la pancita hacia arriba. Ah, en el vaso. En el vaso cae una gota y se derrama el líquido. Ahí está rompiendo la tensión superficial. ¿Qué pasa en muchas parejas? Vamos a decirlo. Hay una tensión que aparentemente es superficial y un día cae una gota que desborda el vaso. ¿No? Es la gota que derramó el vaso. Exactamente. Y ahí, ahí uno pierde la cabeza, digamos. Yo de esto estoy hablando por la guía, porque en realidad no he tenido ninguna experiencia de este tipo, ¿no? De tensión superficial. No, ni de amorosa. De tensión superficial, sí, porque a mí me gusta llenar el vaso. Y después hago así. Vio cuando no puede levantar el vaso porque está la tensión superficial al borde de la rotura. Usted sabe que a mí me pasa, pero con el plato de sopa. Lo lleno, lo lleno hasta arriba y hago que casi la tensión entonces superficial se... Mire, pero que... no la dejo. Y después se arrima la mesa. ¡Ah, qué lindo es! ¿Sabe? Yo le pongo pedacito de pan a la sopa. ¿Ah, sí? Lo lleno de pedacito de pan. Y cuando quiero acordar, ya no tengo sopa, tengo un puré ahí de pan con fideo. Claro. Qué rico ahora. Más que una sopa de letra. Sí, es una sopa de pan. Un diccionario. Es una cosa de guiso de pan. Guiso de pan, qué rico, cómo me gusta. Así me hacía mi abuela. Bueno. Entonces, esto es por capítulo. Sí. Yo le voy a leer algunas cosas. A ver, mira. Y de las cuales podemos llegar a opinar, ¿no? Sí. Entonces, y le voy a dar después un ejercicio práctico. Por si usted quiere. Afuera en algún no me haga salir. No, Camposa, no. No me haga salir a pero pasar igual, ejercicio. Vamos. Después no, las lagartijas y los abdominales los hace acá. Ah, no, bueno, para entrar en calor. Exactamente. Bueno. Entonces, capítulo 1 del manual del acéfalo. ¿Cuántos capítulos son? Disculpe. No sé, no me acuerdo. Lo voy a ir pasando. Es grueso el libro. 146. Sí, es medio grueso, es medio grueso. Cada capítulo cuenta con aproximadamente 50 páginas. Bueno. Saque la cuenta. Vamos a hacer todos los capítulos. Sí, este libro lo tenía sosteniendo. Se nos termina el gas de la estufa. Lo tenía sosteniendo uno de los palos de un entrepiso que tengo en casa. Sí. Está bien. Si lo saqué ahora, quedó el entrepiso ahí. Acéfalo. ¿Vio cuando deja la tensión superficial? Así quedó. Espero que no caiga ninguna gota. Qué momento. Sí, quedó con la pancita al revés. Ah, bueno. Bueno, capítulo 1. Capítulo 1. Suponer es amar. Bueno. Ese es el título. Entonces, ¿qué más? Nunca preguntes directamente lo que sientes. Supone. ¿Qué sentís vos por mí? No, eso no lo puede preguntar. No. Usted suponga que lo aman. Ya directamente. Que lo quieren y lo admiran. Ahí está. Viva con después eso. Después veremos. Claro, pata físicamente. Esa está viendo la pata física misma. Usted suponga y va para adelante. Y no importa lo que pase después. ¿Qué te pasa vos que me querés tanto? Le puede decir, ¿no? A su pareja. ¿Qué te pasa vos que me admirás de la manera que me admirás? Eso puede pasar 10 años después o en el mismo minuto. En el mismo minuto que conoce a la persona. Inmediatamente. Usted que me admira. La hice en mi primer minuto. Más bien no tutear a la persona, ¿no? Entonces, usted que me admira tanto, que me ama. Dígame, ¿por qué me pone esa cara? ¿No? Esa cara de asco. Si le contesta, yo no lo conozco. Bueno, no hay que conocernos para que usted me admire. Ni para que me ames. Ni para que me ames. No, ahí ya está entrando en un terreno, claro, de que ya nos conocemos, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, un poco de respeto. Bien. Tendría que pasar 2 minutos entonces. Segunda parte de este capítulo. Si tu pareja está seria, supongamos que esto que decíamos, ¿no? Una situación en que hay una tensión superficial en el ceño. Sí. ¿No? En el ceño fruncido, digamos, ¿no? Y dice, si tu pareja está seria, seguro es por tu culpa. No, de hecho, usted tiene algo que ver la iglesia. No, es tu culpa. Usted tiene que sentirse culpable porque es la forma de también de rendirle tributo a la pareja amada, ¿entiendes? ¿Qué te pasa que estás seria? Es culpa mía, ¿no? Así, con un... Sí, no tiene que perder la... ¿De ahí autoflagelarse? Sí. Es mi culpa, yo sé que es mi culpa. Y se va llorando un rato y cuando vuelve... ve cómo está la cosa. Va tateando. La tensión superficial. ¿Cuánto sería más o menos? Un par de horas. Y cuando vuelve dice, si no responde claramente. Es porque... ¿No? Es porque ella habla búlgaro y usted rumano. Usted puede ya suponer que está saliendo con alguien más. Ah. O se murió. Ah. O ambas cosas. ¿Qué ejemplo más? Claro, usted por ejemplo le manda un mensaje, ¿no? Se fue llorando, golpeó la puerta, se fue. Sí. Te perdono, le puede poner después. Te perdono. Eso, por lo que me culpaste. No sé. Porque recordemos que esto es. La situación es acéfala, ¿no? Usted ha perdido la cabeza por algún motivo. Claro. Puede ser una sin razón. Puede ser una con razón. O sin razón, con razón. O puede ser simplemente que usted sea un descocado, como se dice habitualmente en algunos. Claro. ¿Me entiende? Claro. Entonces, y usted entonces le pregunta, y si no le contesta ninguno de los mensajes, usted suponga que le pasó algo. No que le está directamente ignorando. ¿Qué habrá pasado? Porque usted no se habrá quedado sin saldo. Claro, se quedó sin batería. Habrá perdido el teléfono. Le cortaron el servicio porque no lo pagó. Estará en zona, ¿cómo es que se dice? En zona no Wi-Fi. Wi-Fi. No Wi-Fi. Wi-Fi, pero de muy mala calidad. Porque con el Nokia 1100 vio que esas cosas no me pasan, pero... Entonces, a partir de esa situación, usted puede agarrar y escribir 10 cosas que supone que la otra persona siente por uno, ¿no? Mientras está esperando que le conteste con el tú... Después de las 2 horas. Después que vio que ahora con los celulares no para casi nunca. No corta. Sigue sonando, sigue, porque usted cuando llama por WhatsApp. El sistema este. Es que como que no. No se da por enterado. Sigue, tú. Y entonces usted tiene tiempo ahí. Empieza a escribir y se va teniendo como una experiencia introspectiva, porque lo va diciendo tú. Se lo va señalando. Y va entrando como en una situación, en una frecuencia de introspección. Claro. Y usted piensa, yo. Y ahí escribe 10 cosas que supone que la otra persona siente por usted. A ver, ¿las tiene? No. No contraste ninguna con la realidad. Es una de las. O sea, si usted piensa, no, la otra persona me quiere, pero me ama en realidad. Pero en este momento, como fue. No me contesta. Tuvo tanta desidia conmigo, porque tuvo un momento de desavenencia con su propia esencia, está arrepentida y no se anima a enfrentar la situación. Entonces usted después cuando le contesta dice, ¿qué querés? Yo sabía que no te animabas a... Ahí va a contestar, sí. Que por eso... Y ahí le dice, no... Y usted ahí contrastó con la realidad. ¿Cuántos psicólogos y psicólogos habrán escuchado, estarán escuchando en este momento? Sí, bueno, vayan aprendiendo, porque sí, claro, este manual es un manual que nos llega de... Para hacer varias. Exactamente. Volúmenes, capítulos... Esto sería más o menos un resumen del capítulo 1, porque hay infinidad de cosas que se pueden sacar en conclusión de esto. Una cosa que siempre funciona es no contrastar con la realidad las cosas que usted piensa o supone. Claro, usted tiene que hacer un mundo propio de sus suposiciones. Sería... pues si no, no va a tener razón nunca. No tendría gracia. Dígame. ¿Cuál sería la gracia? ¿Cuál sería el chiste? De todo eso pensado. Exactamente. Y adquirido. Capítulo 2. El arte de idealizar. ¿De qué? De idealizar. Medio a lo bruto, pero idealizar, ¿no? Le decimos a la audiencia que nos faltan 144 capítulos. Entonces usted, sí, que eran, ahí está. No la conoces bien, pero ya sabes que es la persona. Usted, por ejemplo, viene caminando y en la otra acera pasa una chica, ¿no? En este caso, un chico, depende de quién es usted. Sí, claro. ¿No? Y usted la mira y dice, esa es la persona. Esa es la persona con la que quiero pasar el resto de mis días. Entonces usted cruza la calle, lo primero que tiene que hacer es preguntarle cómo se llama. Como para ir entendiendo quién es la persona. Entonces, ¿cómo te llamas? Es como el tema ese de qué banda era de Argentina. Yo te vi en un tren preocupada. Dema. ¿Cómo te llamás? ¿En qué estación pensás bajar? Como algo así, entonces. ¿Qué banda era? Eran los Enanitos Verdes, me creo parece. Creo que sí. Me parece. Sí, pero se bueno, murió en los Enanitos Verdes, ¿no? Creo que sí. Sí, que pichó. Bueno. Seguimos. Otra cosa, si usted tiene una pareja y tiene diversos problemas, no se preocupe. Lo va a arreglar con amor. El amor es más fuerte. Ya que estamos en esto de la playlist de temas si argentinos. El amor es más fuerte. Porque la audiencia el amor lo puede cantar es más casa. Fuerte. No nos van a cobrar royalties por esto, ¿no? Estamos haciendo. Yo creo que no. Bueno, perfecto. Después, un tercer punto dentro de este manual. Cuanto más misterioso, misteriosa, misteriose es, más romántico. ¿Más? ¿No? Entonces, claro, cuando una persona a usted le habla, por ejemplo, y se mantiene callada, taciturna, ¿no? Está ahí, decime qué estás pensando. Capaz que porque no le entiende. Claro. No, capaz que está pensando en otra cosa directamente. Pero no, pero ese misterio es porque tiene un romanticismo atrás de eso, ¿me entiendes? Entonces, aunque la realidad solo esté emocionalmente disponible, por ejemplo, cada ciclo lunar. ¿No? Porque a veces pasa con la pareja también. Claro. En luna llena, el primer día de luna llena solamente hay una disponibilidad así como para una sonrisa. Hay un qué hace, buen día. Qué amor. Claro, eso es una pareja sana. Claro eso es amor sano. Muy bien. Relaciones a distancia, no me diga que es el cuarto porque... No, de acá no tengo más. Pero un tip útil que le puedo dar, porque cada cosa de este manual tiene algo con el que cierra esa parte. Dice, si no sabes nada de su infancia, póngale que usted recién conoce. Si no sabes nada de su infancia... Invéntasela. Es el momento perfecto para enamorarte. Mire qué bien. No sé nada de tu historia, de tu infancia, nada. Es un momento perfecto. Qué lindo, cómo me sorprende tu persona, y me enamora no saber nada de vos, no saber nada de tus defectos, ni de tus virtudes, ¿no? Tampoco, porque... Claro, entonces usted como que es un amor especular, porque especula, ¿entiendes? Bueno, muy bien, capítulo 3, y acá vamos a entrar en algunas terminologías que tienen que ver con... No me digas que son técnicas. No, más bien con unas terminologías o unas prácticas que tienen que ver con la juventud de hoy, ¿no? Que es el ghosting preventivo. ¿Sabe lo que es el ghosting? Por supuesto que no. Claro. Bueno, el ghosting es cuando usted, por ejemplo, lo que decíamos en el capítulo 1, ¿no? Le manda un mensaje y no le contesta. Pero usted, y dice en línea arriba. ¿Vio que dice al lado del nombre cuando la persona está conectada? Dice en línea. Y usted le manda mensaje. Te estoy viendo que estás en línea. Es como cuando alguien se esconde atrás de, está jugando la escondida y ve que se escondió atrás del árbol, ¿no? Sí. Y se le asoma, por ejemplo, la panza, la nariz, una mano, algo, ¿no? ¡Estoy acá! Y yo no estoy. Te estoy viendo, como los gurises chicos que cierran los ojos y desaparecen. Yo, bueno, esto es lo mismo. Te estoy viendo, estás ahí. ¿Y cómo se llama? Y no se mueve. Ghosting. Ghosting. Pero con las redes sociales, con esto de las mensajerías estas. Sí. Entonces dice, deja de contestar antes de que te dejen. Siempre. Usted en un momento puede suponer que la otra persona a la que ama y que... Es como un freezer. Claro, usted siente de que no le va a contestar más. O que antes que lo van a dejar, ¿no? Y empieza a pensar, me van a dejar, no le conteste más. No, le manda mensaje, te amo, corazón, no le conteste. Porque es toda una trampa para que usted le diga yo también y le dice, ¿sabes qué? No quiero saber más nada contigo. Es para ganar, ¿me entiendes? Como una carnada. Es como una carnada, ahí está, es una carnada. Este ghosting es... Dice, por ejemplo, otra cosa que tiene mucho que ver con el ghosting son... excusas esotéricas, ¿no? Por ejemplo, estoy en el Mercurio retrógrado y necesito espacio. Por ejemplo, entonces no tiene nada que hacer, el cosmos así se lo pide. Capaz que era el edificio, se llamaba Mercurio retrógrado. Ahí está. Estaba viviendo en un monoambiente. Tiene razón, capaz y no tenía forma de... Claro, tiene razón. Bueno, yo y otra, reaparecer 6 meses después. Por ejemplo, usted en un momento no contesta más, ¿no? Y a los 6 meses reaparece. Así como dice, buen día, hola. Y entra con la llave, con todo, ¿no? Entra a su casa. ¡Opa! A la casa, buena, ¿todo bien? Y usted ve que lo miran con cierta... ¿Y vos? Y usted sigue, va para el baño y se encierra. Y está un rato en el baño, así. ¡No hay papel! Exactamente, y empieza a decir... Che, y la media que dejé acá en el lavarropa hace 6 meses... Capaz que fue un portal que el hombre se metió y salió, claro, 6 meses después. Claro, capaz usted tiene que fijarse si envejeció 6 meses o no, ¿no? Porque capaz que en una de esas está frente a un fenómeno esotérico. Dentro de un rato vamos a tener una cuestión de la polla mística. Entonces, dice, lo último esto que dice este capítulo, ¿qué? Dice, el simulacro, ¿no? Dice, envía un audio con algo tierno, luego bórralo, después bloquea, luego desbloquea, y así. Vas llevando como una acción de me arrepiento, no me arrepiento, te mando otro audio, lo borro, apenas lo empiezo a escuchar, lo borro, le pone un texto, lo borra, y así sucesivamente. Y así sustantivamente. Hasta que en un momento... Speech. Vio que dice silencio, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que sucedería, hicimos un simulacro. Eso es ghosting también, este, ¿no? Eso también es parte del ghosting. Ah, mire usted. Ah, ¿viste? No, yo tengo varias cosas. Después el capítulo 4, que es el último que voy a leer por ahora. Un mensaje directo, ¿no? Pero... Es el último que voy a leer. No sé si usted trajo algo para hacer hoy, porque sí, por veo que te ha haciendo todo el esfuerzo. Yo. No, bueno, no, muy bien. Yo lo dejo. Está tan encarnizado. Claro, estoy encarnizado con el manual, porque es una cosa que yo creo que a Terfelo le hubiese gustado. Capítulo 4, toxicidad creativa. Toxicidad creativa, dice. Arma problemas por mensaje, interpretados con mala fe. Inventados con mala fe. Ah, pero... ¿No? Y usted tiene que generar como una situación de tensión. Todo esto siempre partiendo de la base que usted está acéfalo amorosamente. No quiere decir que no está pensando con claridad. Claro, está llevando adelante. Sí, sí. Por suerte lo recalcó porque ya me había perdido. No, claro, ¿cuál era el tema? El tema que nos convoca hoy. Yo veo que... Después... Otra situación en la que usted puede... La atención superficial está gravísima. La atención superficial está gravísima. Si no te celan es porque no les importas. Así que provoca celos. No, eso es un consejo que daban antes, ¿se acuerda usted? Antes daban el consejo de que usted, para ganarse a alguien, tenía que provocarle celos. Cuando estaba, están ahí, no sé, si tiene mucho... dale celos. Si no le importa a usted... Capaz que hasta mejore si la persona ve que usted se está yendo con otra persona, dice, que te banque otra. Que te banque otro. Así que capaz que... Por fin me lo saqué. Yo una vez, la única vez que tuve una situación en la que todo parecía que estaba corriendo, que podía andar, justo me encontré con alguien que me dijo, ¿vos querés que esto evolucione mejor, se profundice? Sí, dale celo. Fue lo primero que hice. ¿Y? Le di celo. Ese mismo día se fue con otro. Ese mismo día. ¿Y qué pasó? Y me dijo, no, y vi la oportunidad y me escapé. Me dijo, bueno, está, perfecto. Y sí, perdí la oportunidad y la persona con la que la estaba celando también se fue. Así que sí, se fue con ella. Casualmente, bueno, quedé en esa situación. ¿Qué momento? Y ahí mismo utilicé la última de esta, de estos consejos que, sí, que vengo dando, que es llorar en público. Ah. Llorar en público y preferentemente frente a testigos. Como ajá, mire qué bien. Y esto fue en el boliche. En el boliche, cuando pasó toda esta situación, me puse a llorar, me arrastraba y todo lo demás. Y en una vino el bolichero y me dijo, estás sobreactuando, me parece. ¿Qué te parece? Y bueno, sí, y ya se habían ido, me dice, además, hace 2 horas que está llorando ahí. Eso de agarrarte está solo, la... no quedó nadie en el boliche, está vos solo y quiero cerrar. Así que si podés, por favor, levantarte e irte, te lo voy a agradecer. Eso de agarrarte la canilla y pedir que entre el médico como si fuera un partido de fútbol. Tampoco, no, dice que no, tampoco funcionó. Así que bueno, estos fueron algunos de los consejos que cefalía, tenemos en el amoroso manual del acefálico amoroso. Pero mire usted. Así que, qué bueno, pienso de que ha sido un aporte. Yo creo que Sergio estaría muy gustoso de escuchar todo esto. Yo pienso que sí, porque si no, ¿para qué lo hice? Porque lo hice, lo hice pensando en él, justamente. Y protector de todo esto, que es Carlitos, nos mira con cara, dice: no sabe si poner otra música de gana. Sí, sí. No sé qué trajo el gordo, no entendí mucho. No. Trajo como una música, porque interpretó cualquier cosa. Sí. Le dijeron, vamos a hablar de deporte. Y dijo, a ganar con el deporte, qué. Y trajo música de gana. Y ahí fue. Bastante básico el gordo, bueno, como siempre. Que... Bueno, espere. No, espere. Discúlpeme, porque tenemos que hacer... Tenemos que hacer la introducción que hacemos siempre, que ya sabemos que es la canción que siempre saca adelante. Que estamos en la inmiscución de esto, ¿no? Sí, Chin Chin Producciones, que hizo esta introducción, esta sí, canción, que es muy linda. Hay una parte siempre que a mí me emociona mucho. Esa, ahí está, es como ir corriendo acá. Claro. A mí me parece la parte ahora que hace... Sí, parece ahora, en este momento que empieza ahí. Eso, me emociona profundamente, la verdad. Bueno. Es como que se pega un... Es como que sí. Bueno, bienvenido, Roquecito, a su espacio. Ahí, mire. Mire, la gente se emociona. No, por favor, por favor, por favor. Por esos aplausos indiscriminados y acéfalos. Muy bien, adelante con bueno, su columna. Lo mío no es tan preparado, digamos, no es. Claro, lo mío no era tan preparado tampoco. Tan conceptual. Encontré el manual ese, lo encontré en la feria Tristán Narvaja el otro día y lo traje. Bueno. No, antes que nada le voy a tirar a la audiencia y a todos los presentes aquí, que somos muchos. El pequeño chistecito de siempre, ¿no? La parte humorística. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es Mesías? ¿Cómo humorística? No entiendo. Claro, el chistecito. Ah, el chistecito. Sí. Vamos a decir que es un acertijo. Bueno, el acertijo. El acertijo. Y en esta ocasión, hablando de fútbol y de deporte, vamos a decir, le vamos a plantear a la audiencia, yo Messi, ¿no? Messi. Sí, Messi. Bueno, perfecto. Me sirve. Sí. ¿Qué es Messi a los 45 días? Ya está, esa es el acertijo. Espere, dígalo de nuevo. ¿Cuál es Messi el acertijo? A los 45 días. ¿Qué es Messi a los 45 días? Sí, y lo vamos a dejar por ahí. Y bueno, si alguno de los... Lo develaremos en un ratito. Exacto. Perfecto. Exacto. Estoy pensando, de hecho. No voy a poder pensar en otra cosa ahora. Perfecto. Lo sacamos al aire. Perfecto. Bueno, hoy es un día muy especial. Ah, mírete, ¿por qué? Porque un día como hoy, hoy se festeja el día del Everest. Es una... ¿Cómo es que se dice? La pila. Ah, no, Everready es la pila. Del Everest, sí. Del Everest. Del monte. Una efeméride. Ah. Una efeméride. Se festeja el día del Everest porque fue la primera vez que hicieron cumbre ahí dos personas. Ah, que subieron hasta la... Hasta exactamente, hasta un neozelandés, parece. Y su amigo, su compañero, no sé, un sherpa. Ah, sí, uno que fue fue obligado. Fue. Yo qué sé, si no sé quién obligó a quién. Sí. Hay que llegar allá. Hay que llegar allá. En el año 53. Oh, mire usted. Imagínense esa gente con los medios que debe haber llegado. Sí. Dale que vos podés. Ya con los cuartos debe haber llegado, ni con los medios. Sí. Y la bota y todas esas cosas. Y ahora suben con oxígeno y con todas esas cosas. Imagínese esta gente. Y con lente de... con guantes. Claro, con lente de parece espejo. Parece que subieron, no bajar. Ah, bueno, le debe haber gustado. Claro, ya que estamos más cerca del paraíso, que sí, ahí vamos. Ya está. Ya estamos. Ya estamos acá. Hoy se conmemora el día de. Ajá. Una cosa que quería muy bien, decir. Qué lindo. Lo traje del fondo de mi memoria y bueno, está, lo estampé ahí. Me parece muy bien. Pero perfecto. Bueno. Y hoy le trajimos. Veo que trajo otro manual. Sí, trajimos otro manual. De una historia, por cierto, verdadera. Ah, pero claro, como siempre. Es una. Vamos a decirlo así. El título dice así: a ver. Dice: narrativa integral de los pareceres sentimentales visto desde una circunstancia académica, pero no por eso y menos importante también, una visión de la situación emocional típica de los quehaceres radiantes del corazón y sus vericuetos. Ah, sabe que me perdí a la mitad. Bueno pero está, espero que lo escucho de nuevo, sí. El sábado, la repetición. La tesis. Claro, si quieres se lo digo. Lo escucho el sábado. Dice, la cefalía amorosa, ¿dónde nos deposita? ¿Dónde? ¿Dónde nos deposita? Quizás en un aprendizaje. Ah, pues. ¿La cefalía es un aprendizaje? No sé, porque bueno, como está acéfalo y si aprende con la cabeza, está. Es difícil de saber. Esto es una paradoja. Bueno, sí. Dice, esto va a ser un relato desde una mirada, de un administrativo bancario. Ajá. Que siempre quiso y quiere ser campeón olímpico de lanzamiento de jabalina y sufrió agradablemente de los sinuosos caminos de la cefalía enamoradiza. Ah, perdió la carrera deportiva por veo que también usted perdió. Sí. Perdió pie ahí. Perdió la carrera deportiva por perder la cabeza, digamos. Algo así. Por el amor. Ahí está. Porque queremos aclarar que la cefalía amorosa es perder la cabeza por amor. Sí, claro. No lo dijimos en ningún momento, porque capaz que el público, la audiencia estaba queriendo saber. Claro, si en esa cefalía hay o no aprendizaje. Si usted aprende o no aprende algo. Ajá. Entonces, esto se llama mariposas en el estómago. Acérquese al micrófono. Mariposas en el estómago. Ahí está. Dice... Esto, por supuesto, es un relato verídico del amigo Pedro Saborío. Sí, nuestro documentalista de cabecera. Desde otro lugar que siempre nos trae esas historias relativas al concepto que estamos manejando. Sí, por supuesto, siempre. ¿Cómo? ¿Qué oportuno es él, ¿no? Siempre, por supuesto. Dice, Andrea, de verdad, ayer pensé en vos y volví a sentir mariposas en el estómago. Ya... Van varias semanas que la siento, dice. Ajá. Nunca creí que me iba a ocurrir, pero al final conocí esa sensación. Ajá. Aunque hoy, a la mañana, me di cuenta que ya no estaban en el estómago. Se habían ido más cerca del esófago y la tráquea. Ah, qué raro. Dice, al mediodía, en lugar de mariposas, había colibríes de colores. Sí. Hermosos colibríes revoloteando de aquí para allá. También había dos canarios y un cabecita negro. Que estaban más tranquilos. Es hermoso sentirlos. Como la risa de los niños. Ah, qué lindo. Sí. Claro, porque también siento a niños y niñas que tratan de atrapar esos colibríes. Ah, todo adentro. Sí, todo adentro. Ahí está. Es lo que les genera. Sí, el amor. Exacto. Hasta que uno le dice a otro que en la tráquea hay mariposas. Las que estaban en el estómago y que son más fáciles de agarrar. Ajá. Entonces las niñas y los niños se van hacia allí. Hacia el estómago. Claro, cuánta ternura siento. A esto debe sumarse un estallido de otras sensaciones que provoca el enamoramiento de la cefalía. Me imagino. Amorosa, digamos, ¿no? Porque además de mariposas en la tráquea, colibríes en el estómago y niños y niñas riendo, al pensar en vos siento algo muy fuerte en el pecho. Ah. Sí, siento licenciados en administración de empresas recibidos en la universidad que están cerca del esternón. Ah, mire usted. Qué preciso, ¿no? Sí, la profesión. Dos son padres de esas niñas y niños que tratan de agarrar las mariposas. Ahí está, para ayudarlos. Los otros aprovecharon para reunirse y cerrar inversiones en una cadena de heladerías. Todo eso en la tráquea. En el esternón. Ah, en el esternón. Sí, sí, sí. A ellos lo siento en el pecho, pero en mi corazón se escucha el ritmo de su latir y en sincronía una voz potente que dice: ¡Bien reflexionadas! Ah. ¡Y va! ¡Cadera atrás, cadera adelante, cadera atrás! ¡Muy bien, Miriam! Todo eso siento. Es una clase de aeróbic que una profesora llamada Ingrid le da a un grupo de trotskistas que quiere estar en forma. No sé. Tonificados y con mejor manejo de la respiración. Para cuando corran perseguidos por la guardia de infantería en la próxima manifestación, que los repriman. Ah, claro. Se están preparando para... Sí. Qué bellos están enamorados. Sí, sí, sí. Me imagino todo eso que le está pasando. Qué maravilla. Esa cefalía. Claro. Ah, qué bonito. Claro. Porque así es están enamorados de vos, le dice Andrea. Sentir las mariposas en el estómago, en la tráquea y todo lo que te conté recién. Siento que en el cuerpo muchas más cosas pasan. Ahí va una lista de las principales. Ah, ¿le detalló o le va a decir le ahora? Le va a detallar, parece. Ah, a ver. Perro sin raza definida ladrando en mi cabeza en la zona parietal izquierda. Ah, mire usted. Mire qué bien. Obreros metalúrgicos fabricando un termo de 8 metros de altura en el riñón. Ah, oh, mire, cómo, qué grande riñón, ¿no? Sí, bueno. Hadas, duendes y 6 secretarios del juzgado jugando al padre en ojotas en la zona sacrolumbar. Ah, mire usted, qué incómodo ahí, sí, porque bueno. Se tiene que sentar. 37 inmigrantes de la murga los adictos al mouse en la vejiga. Bueno, son cosas que el hombre... Es una sensación, siempre está como siente. Queriendo ir al baño. Sí. Como un problema festival, de próstata. Un festival de enanos de jardín vestido como los Beatles en Sgt. Pepper. Ah, qué linda imagen. Volando y trazando arcoíris de colores en medio de flores, nubes, soles, naves espaciales y muchas de las mariposas que estaban en la tráquea y se fueron hasta el cerebro a vivir de la manifestación nerviosensorial más espectacular de este enamoramiento en medio de música, luces, fuegos artificiales, patio de comida y sorteos con premios espectaculares, con 2 casas prefabricadas Anaí y una moto Sanela 500 centímetros gentileza de Casa Rodó. Fíjate qué amor más descriptivo. Sí, estaba sintiendo muchas cosas. Sí, sí, no, se ve que era muy intenso, sí, todo lo que estaba pasando. Es claro que en este estado no puedo seguir mucho tiempo más. Claro, sí, obviamente. Es confuso y molesto para desarrollar las tareas que tengo día a día. Ah, claro. Ya le empezó a... Sí, sí, claro, se empezó a molestar. La cefalía le empezó a como... Claro, bueno, sí, no puedo seguir trabajando claro, así, ¿no? Bueno, claro. Te pediría entonces que midamos nuestros encuentros, lo mismo que tu forma de hablar que tanto me seduce. Ah, claro. Dice, que de alguna manera dosifiques tu encanto y tu belleza que tanto me enloquece. Claro, claro. Que tramites y establezcas graduaciones en esa risa mágica que tanto me fascina. Ah, es lógico. Que dispongas de las medidas adecuadas de ti misma para estar de que este estado de tanta felicidad y alegría tenga una intensidad que se adapte a la realidad. Claro. Y que no convierta este amor en una fuente de ineficiencia. Claro, claro, claro. Que no lo paralice. Exacto. Porque el enamoramiento es muy lindo, seguro. Pero en este estado los ingenieros no pueden hacer puentes. Claro. Ah, qué linda metáfora, me gustó mucho. Los médicos no pueden ofrecer una buena atención. Claro. Los choferes de ómnibus pueden chocar. Ah, sí. Los mercados pueden no confiar. Claro. Es decir, el amor puede empujar mucho de lo que se hace en el mundo, pero si toda la ciudadanía al mismo tiempo vive en permanente estado de enamoramiento acefálico, nada puede funcionar bien. Claro. Está muy lindo y bueno el amor, pero hay que tener cuidado. Sí, sí, está bien. Dice, te pido, Andrea, que colabores en la administración de tu encanto, de tu enamoramiento y del amor en general. Por nosotros y por la humanidad. Muy bien. Un poco dramático. Le echó la culpa de todo lo que está pasando. Tienes razón. Era un poco lo que leyó el manual. Leyó el manual. Era un poco lo que le iba a decir. Compré la feria. Hay que enamorarse, hay que vivir el amor. Pero no todos a la vez ni en niveles irresponsables. Claro. Si no, puede haber peligros en el funcionamiento tanto de la economía como en todos los rubros que hacen a un buen y eficiente comportamiento del mercado y del sistema en general. Ah, y el sistema nervioso también. Sí, enamorado en forma pertinente y en medida racional, siempre tuyo, el Beto. Ah, mire usted, espere, dime un segundito, porque qué poca... Ahí está. Qué cosa impropia. ¡Mire usted! Yo lo que le provoca la el estar enamorado, provocar esa cefalia, digamos, de que uno pierde la cabeza, ahí está la... Claro, ahí está, ahí es donde está, porque le empiezan a pasar cosas. Exacto. Claro, usted... A uno le empiezan a pasar cosas, pero la cabeza la pierde. Vio que dice, vos perdiste la cabeza por fulano, por fulana. Claro, es cuando usted pierde la razón. Exacto. Claro. Entonces se vuelve acéfalo amoroso. Ah, ahí está. O sea, es un amoroso sin cabeza. Exacto. Entonces lo que este hombre o esta mujer o lo que quien fuera, ¿no? Está pidiendo dislocadamente. Sí, sí. Es que afloje. Que afloje, exactamente. O que todo el mundo no lo haga a la misma vez. Claro, claro, claro. No, porque además, ¿sabe lo que es sentir todo eso en la tráquea? Imagínese un... Imagínese que usted toma el mate medio caliente y le quema el esófago. Ah. Imagínese si tiene toda esa gente y además los todos esos gurises, los colibríes que tienen un pico largo. Ah. Le pinchan todita la tráquea. ¿Dónde se le llena? Y aparte vio que aletean rápido. ¿Dónde se llena? ¿Enojar los colibríes? Guarda. ¿Sabe cómo? Si quieren salir todos juntos. Y si quieren salir todos juntos, que son medio asustadizos. ¿Vio? ¿Usted imagínese un juez de línea con un tema de eso? Imagínese. Andaría los banderillazos para todos lados. Ay, ¿qué le pasa a ese? Está peleando, cobrando un once y no es. Está peleando con los colibríes. Exacto. Se está enamorado. Exacto. Usted sabe. Bueno, esa fue la historia. Bueno, de... muy bien, muchas gracias. Carlito nos mira, no sabe si rezar. O irse a dormir, porque está muerto. Apagar el generador. Pero bueno. Ah, podemos ir cerrando igual. Si claro, ya... podemos. Pero antes de cerrar, yo quisiera hacer un cierre místico. Por supuesto. Para no irnos así. Gracias, ¿no? Entonces, quisiera agregar tal vez un espacio que bueno, que me corresponde, al cual también Chin Chin Producciones le hizo la intro. Es una intro que tiene que corresponde al tema, escuche, por ejemplo. Polla mística te viene a guiar. La viene a guiar la polla mística. Conjuros de humo, destellos de azar. Conjuros de humo, destellos de azar. Ah, bueno, sí. Ahí se puso un poco turbio. Destino se juega al truco o al chinchón. Ahí, de eso mismo vamos a estar. No hay misterios, no hay profecías. La noche revela sus brujerías. La polla murmura verdades inciertas. Abre portales, cierra las puertas. Y ahí con eso vamos a decir unas verdades inciertas, justamente. A pecho de fierro tocando este tema. Porque, sí, yo lo veo también. Voy a hablar con el Carlini después. Y vamos a traer entonces un horóscopo. ¡No me digas! Edición acefálica. Ah. Vamos a empezar leyendo respecto a cada uno de los signos, diciendo algo que tiene que ver con cada uno de los signos. Ay. Ustedes sabrán a qué signo pertenece. Vamos a leer el de Aries. Adelante. Impulsivo como siempre, vas a mandarle ese mensaje que juraste no mandar. Y cuando no te respondan, lo borrarás, lo volverás a mandar con un emoji y luego lo negarás todo. Consejo cósmico: no todos los silencios son rechazos, algunos son pánico. Eso para Aries. Tauro. Te enamorarás de alguien solo porque te dio comida. Después dirás que era conexión energética. La frase del día: el amor entra por la boca y sale por la tarjeta. Géminis. Géminis. Hoy estarás tan contradictorio que vas a gostearte a vos mismo. Advertencia astral: no es que tengas doble cara, es que ninguna te convence del todo. Cáncer. Tu pasado sentimental volverá en forma de sticker animado. Lo abrirás a las 3:47 a.m. y te quedarás pensando si fue casualidad o destino. Recomendación: corta con la nostalgia o por lo menos archívala. Leo. Te vas a enamorar de alguien que te mira como vos te mirás en el espejo, pero no te devuelven el mismo brillo. Solo su wifi. Palabra clave: validación y después venganza con estilo. Cada uno vaya interpretando lo que quiere decir esto. ¡Qué sutileza! Virgo. Hoy intentarás ordenar tus sentimientos en una planilla de Excel con colores y categorías. Sorpresa lunar: el amor no entra en celdas, ni en fórmulas, ni en tu control obsesivo. Libra. Conocerás a alguien y te parecerá perfecto hasta que no pueda decidir qué comer. Entonces huirás. Mensaje del universo. No todo lo que desequilibra es amor. Todos leyeron el manual, me parece. Todos leyeron el manual porque está todo condice con el manual. Perfecto. Todo sale del manual. ¡Escorpio! Esto es un horóscopo que en el manual que cambia solo. Es como los diarios de Harry Potter. Bien. Escorpio, hoy sospecharás que tu pareja oculta algo y tenés razón. Pero lo sabrás solo si te animás a leer ese cuaderno que dice no leer. Advertencia, el que busca encuentra, pero ¿y después? Punto de sentido. Sagitario. Adelante. La libertad te inspira hasta que te dejan libre. Entonces llorás con memes de perrito. Afirmación diaria, no todos los compromisos son cárceles. Algunos son containers con ventanas. ¿Qué es eso? Capricornio. Estás tan enfocado en tus metas que ni notás que alguien te ama en silencio desde la parada de 405 o algo y Copsa o el Cita. Sí. Reto del día, baja la guardia y levanta la mirada, no todo es plan de negocio. ¿Ah? Acuario, te enamorarás de alguien por una playlist, una caminata de 2 horas y una conversación sobre las nubes. Spoiler emocional, todo muy lindo hasta que te diga que no cree en la astrología. Piscis, y este es el último, con este nos vamos. Sí. Hoy te vas a confundir entre un sueño, una señal y un mensaje reenviado. Oráculo poético. No todo lo que vibra es amor. A veces es solo ansiedad. Muy bien. Y que esto ha sido un poco la... Por favor, necesito que... Ahí está. Necesito un poco de autocomplacencia. Qué efervescente. Con esto nos vamos de alguna manera encontrando el camino. Estamos. Espera que le voy a dar el resultado. Bueno, encontrando el camino al resultado primero del acertijo y después al final de este. Exacto. De este encuentro de hoy. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es Messi a los 45 días? Exacto. ¿Qué es? ¿Qué es Messi a los 45 días? Yo lo tengo. Ya lo sabes. Dígalo, Carlito. Messi medio. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Espérenme. ¡Perfecto! Bueno, ¿sabes que lo estuve pensando todo? Ahí. Por favor, ahí está, gracias. Está medio dormida como Carlito, ¿no? Pero Carlito vio que parecía que se estaba durmiendo, sí, pero sí, no. Pero no. Estaba pensando. Estaba. Muy bien. No sabía qué si arrancarnos qué la bien. Cabeza con lo que estábamos diciendo. Y dejarnos acéfalos. Bueno, hicimos lo que pudimos porque hoy estuvimos acéfalos. Sí. Porque no estuvo nuestro gurú, y a último nuestro momento. Guía. Y a último momento avisó. Pero además, me parece que no está bien que si usted sabía que se iba a engripar, tendría que haber avisado hace 2 días. Por para que uno tuviera tiempo una de. Semana. Claro, para que uno tuviera tiempo de prepararse, claro, por lo ¿qué, menos. ¿Qué ¿no? significa eso? Claro, por está favor, después sea... hay que estar sacando cosas de la manga. Claro, la claro. autoridad calabarra, pero bueno. Claro, por favor, está bien. Bueno. Escúcheme. Bueno, Terfilo, que se mejore. Nosotros nos vamos a ir. Nos estamos yendo por hoy. Lo esperamos el jueves que viene, sin excusa. Es una cosa filosófica que usted dice sí, para el final. Claro, pero bueno, no tenemos nada para decir. Lo único que podemos decirle es. Hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Say it, ain't it? Let me share it, ain't it? I know it's true. Samandoa, se me asame, pero a mi cuana, mi niño.